book over the fence and buy me one for 5 or 10 cents. I'll keep it till it's covered with age, 'cause I'm writing your name down on every page. Say, hey, good looking, what you got cooking? How's about cooking something up with me? Una noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Los andaluces eligen al PSOE para que termine el trabajo que empezó hace casi 40 años. Robarles. Susana Díaz promete ser fiel a sus votantes y seguir adelante con la corrupción. Bueno, esto de Andalucía no tiene nombre ya, ¿no? Ya llevan casi 40 años gobernando el PSOE, con Chávez, Griñán, imputaciones, eres, socialistas corruptos y ganan en Andalucía. Tantos años que llevan y con el 30% de paro en Andalucía. ¿Y qué os voy a decir? Las fotos que veis, las colas que hay para pedir alimentos en los centros sociales. Esto es muy grave. También es grave que el PP haya quedado en segundo lugar. Un partido corrupto, un partido con la ley, con un gobierno con la ley Mordaza, los desahucios. Todavía hace unos días se suicidó una chica de esto, de las plataformas de antidesahucios, de 49 años en el País Vasco. Y no pasa nada. Y esto, no sé, yo estoy perdiendo la esperanza ya en este país. Y cada pueblo tiene lo que se merece, por desgracia. ¿Nos merecemos esto? ¿O se merecen los que votan al PP o al PSOE? Porque son cómplices de la corrupción que hay. Y ahora nos sale el capullo de La Rosa, Felipe González, defendiendo a los opositores de Venezuela. Opositores que son gente de extrema derecha, golpistas, y los sale ahora a defenderlos. Esto no sé si es por temas políticos, porque le interesa para machacar a Podemos o meterse con Podemos, aunque Podemos ya está hasta las narices del tema este de Venezuela. Siempre le está machacando en Telecinco, Venezuela y Venezuela, dejarlos en paz, hombre, ya está bien. Cada uno en su sitio. Hay que luchar por lo del país. Y os voy a decir, el otro día emitieron el programa Tierra Hostil sobre Venezuela. A ver cuándo se hace un programa sobre Tierra Hostil de España, ¿eh? Sobre la ley Mordaza, cómo tratan la policía a la gente, los desahucios, que para desahuciar a una persona enferma o cualquier tipo de persona, es igual. Ancianos, niños, gente con muchas necesidades, los echan a golpes de sus casas. Pero no van policía, no, sino van varias lecheras, ¿eh? Policías municipales, nacionales, ¿pero esto qué es? Y luego los corruptos, ¿eh? De lo de Caja Madrid, esos van limpiamente a los juzgados, nadie va a sus casas a machacarles. Esperamos que para las elecciones autonómicas y locales y las nacionales esto cambie. Ya veo que Podemos quedó en tercer lugar en Andalucía. Yo creo que la gente vaya a ser más sensata y acabemos con estos corruptos que hay en este país y estos sinvergüenzas y canallas. I respect the secrets and magic of nature. That's why it makes me so angry when I see these things that are happening, you know. That every second I hear the size of a football field is torn down in the Amazon. I mean, that kind of stuff really bothers me. That's why I write these kind of songs, you know. It gives some sense of awareness and awakening and hope to people. I love trees. I love the sound of trees and the colors and changing of leaves. I love it. I respect those kind of things. Thank you.

that was about to change, and there was nothing I could do. Oh yeah, as sure as I had his day, they used to say it was far way too bad. The only thing this time is you're gonna be my life. Oh yeah, so let me carry on, let's run along to the point of no return. I would rather be. Oh yeah. After you walked in and all the lights went in and the music played all night, I may exaggerate, but that's what you are to me. Oh yeah. So if you knew me really well, think of the stories you would tell about the greatest love. Son las 7 y 11 de la tarde, una hora menos en Canarias. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial y tu programa favorito, Vuelo 605 Musical, desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, mundo, mundo. The street lights are on And there's nothing in the sky but the moon. Now I've landed on your shoulder. I'll be whispering some good ideas here soon. We can get into some trouble. We've the time and cash to burn. The weekend was for tourists. They're gone, now it's your turn. The texts fly in and they read a bit like poetry. Is there anybody out there that looks a bit like you but sounds like me? I've got triumphs to build up, or was it failures to live down? Let's unpack both of them and run them out of town. But let's only make small mistakes tonight. Let's not bury all our blues in white. I don't want to make a bunch of friends. I'll just regret or talk a lot of shit that I would just as soon forget. Anything but that tonight. But that tonight. Turning blue, and the birds, they all make their presence known. There are strangers in my living room, and each of them is staring at their phone or into the middle distance, 'cause there's nothing left to say. Tomorrow's gonna be as lousy as was yesterday. Let's only make small mistakes tonight. Let's not bury all our blues in white. I've already made a bunch of friends. Now I regret, and I've talked a lot of shit that I hope soon to forget. But that tonight. But that tonight. But that tonight. Como se acercan las elecciones de municipales y regionales, y las generales también se acercan, esto es una llamada que hace Ismael Serrano y que hacemos todos para que esto cambie, para que la justicia sea justa de verdad, para que los corruptos vayan a la cárcel y lo paguen, tanto del PSOE como del PP, que lo paguen todo estos desahucios que están haciendo a toda esta gente. Va por ellos. Hay que luchar porque cambie todo este sistema. Yo siempre fui maquinista. Y estoy del 81. Yo trabajaba las 24 horas al día, 12 horas todo el mundo. Siempre mucha gente, mucho trabajo. Desde ahorita se empezó a venir abajo. Aguantamos, ¿viste? Y la gente. Gabriel se cansó de que llegaba la quincena, no cobraba, o el viernes no tenía un peso, pedían vales, no le daban porque no había plata. Y bueno, los dueños no aparecieron más. Quedamos nosotros y estamos ahí peleando.

this is all I know. And I must choose to live for all that I can give, the spark that makes the power grow. And I will stand for my dream if I can, symbol of my faith in who I am. But you are my only, and I must follow on the road that lies ahead. Now won't let my heart control my head. You are my only. We don't say goodbye. We don't say goodbye. And I know what I've got to be. I make my journey through eternity. I keep the memory of you and me inside. Fulfill your destiny. It's there within the child. My story is on the way. The king of hearts, the joker's away. We don't say goodbye. We don't say goodbye. I'll make them all remember me. 'Cause I have found a dream. Every ounce of me must see it through. But you are my only. I'm sorry I don't have a role for love to play. Hand over my heart, I'll find my way. I will make them give to me. El vuelo 605 musical va a aterrizar con la música de la película Memorias de África. Esperamos que os haya gustado la selección de esta música. Esta es la emisora Radio Crash FM en el 105 de tu dial, Gijón, Asturias. Que tengáis buena tarde-noche. Saludos de Javier Arce.